Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. En estos programas estamos viendo sobre la fidelidad de Dios. Yo les agradezco muchísimo el favor de su atención. Dios es fiel en todas las cosas y fiel en todas las épocas. Dios no conoce en sí la infidelidad, porque la infidelidad es uno de los pecados más preponderantes en esta época impía en que vivimos. En el mundo de los negocios, dar la palabra de uno, con muy raras excepciones, ya no es algo en que se puede confiar. En el mundo social, la infidelidad matrimonial abunda por todas partes. Los vínculos sagrados del matrimonio se rompen con la misma facilidad que se descarta una vieja prenda de vestir. En el terreno eclesiástico, miles que han prometido solemnemente predicar la verdad o creer la verdad de la Biblia, no tienen ningún escrúpulo en enseñar otras cosas que no son de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, nosotros en muchos casos le somos infiel a Dios, cosas que le hemos prometido y no le cumplimos. Así es que debemos arreglar nuestra propia vida. Vemos que en un mundo tan gris y negro como el que vivimos, de la infidelidad, qué bendición es que nosotros podamos contemplar aquel que es fiel en todas las cosas y fiel en todas las épocas. Dice allí en Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las mil generaciones. Se ha puesto a pensar que hoy la gente cree casi cualquier cosa menos lo que Dios dice. Como ahora este señor que estaba diciendo que el mundo se iba a terminar el 21 de mayo, pues cualquiera que hubiera leído la Biblia hubiera sabido que era una falsedad. Hubiera sabido desde siempre que era falso. Y ahora dice que él comenzó el 21 de mayo y va a durar hasta octubre. ¿Sabe? Ese señor está de plano. Y luego, ahora que en el veintitantos de diciembre de 2012, porque hasta ahí llega el calendario maya. ¿Y a quién le importa eso? Si nosotros sabemos lo que Dios dice. Pero han hecho hasta películas y toda la cosa. Sin embargo, lo que Dios dice, todo mundo lo ignora. Si creyéramos lo que Dios dice y lo fiel que Él es, no habría ningún problema. No andaría en el mundo sacudiéndose con esas cosas, sabiendo que no van a pasar. No se va a hacer como ellos, como los humanos dicen. ¿Y a poco Dios se los iba a revelar a este hombre cuando en la Biblia no lo revela? ¿A poco Dios se lo iba a revelar a los mayas cuando Dios ni en la Biblia lo revela? Por supuesto que no. Por eso nosotros no debemos andar creyendo tanta cosa que no son ciertas y deberíamos de depender sobre la Biblia, que es enteramente fiel. Ahora vimos que la fidelidad de Dios está ejemplificada en la creación. Veamos ahora que la fidelidad de Dios está basada en su naturaleza. Dios es fiel, absolutamente fiel, en todas las cosas y en todas las épocas, debido a que esa es su naturaleza. Él no puede cambiar, no puede ser otra cosa más que ser fiel. Entonces, y Dios no puede cambiar. Así es que está basado en su misma naturaleza, en su esencia misma de lo que Dios es, se basa la fidelidad de Dios. Esta cualidad es esencial a su ser. Sin ella, él no podría ser Dios. Así es que no quiere decir, ay, a ver si Dios un día no es infiel y deja de ser Dios. Eso no podría ser. Él es Dios, él es fiel, él es fiel, él es Dios. No puede él dejar de serlo. Y fíjese, cuando una persona es infiel, se está negando a sí mismo. Allá dice en el Nuevo Testamento, dice, y si el hombre es infiel, Dios permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Entonces da a entender que una persona infiel se está negando a sí mismo. Cuando usted, por ejemplo, es infiel en sus promesas, con esa infidelidad usted se está negando a sí mismo. Con ser infiel en el matrimonio, usted se está negando a sí mismo. Con ser infiel en sus promesas que usted hace, se está negando a usted mismo. Dios no puede ser así. Sería imposible que Dios fuera infiel. Sería un acto contrario a su naturaleza. Mire, vamos a leerlo en 2 Timoteo. Capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Aquí está el versículo que les acabo de mencionar. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Él no se puede negar. Así es que qué terrible que una persona, cuando es infiel, se niega a sí mismo. Es contrario a lo que la persona misma es, ser fiel, y se niega, y Dios no puede hacer eso. Así es que el que Dios fuera infiel sería contrario a su misma naturaleza. Por eso es imposible que Dios sea infiel, absolutamente imposible. Mire, la fidelidad es una de las perfecciones gloriosas de su ser. Él está cubierto de fidelidad. Mire ahí el Salmo 89. Salmo 89, 8, como dice la Biblia de esta forma. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, tú y tu verdad está en torno de ti. Fíjese, tu verdad está en torno de ti. Él no puede ser otra cosa. Él es fiel, absolutamente fiel en todas las cosas que Él dice y en todas las épocas. Él no puede cambiar y descansar uno sobre eso, ¿sabe? Por eso hoy en día una de las razones por las que hay tantas enfermedades es por la inseguridad en la que la gente vive. La terrible inseguridad que tienen dentro de sí. Y no es tanto la inseguridad por la violencia y todo, y claro que eso ayuda, pero la primera razón es por la inseguridad interna. No tienen seguridad en Dios. ¿Por qué las personas le tememos tanto a la muerte? Porque por la inseguridad que tenemos. A ver, no, a las personas que no saben a dónde van, después de la muerte, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué será de ellos? ¿Qué terrible inseguridad sienten? Cuando de niño me hacían ir a los funerales, yo no quería ir, tenía pavor, porque siempre me decía, un día tú vas a ser ese, y entonces, ¿dónde estarás después de eso? Y usted dice, no, pues de allí se acaba todo. Entonces, ¿por qué le tienes tanto miedo? Tú sabes que no se acaba allí, por eso le tememos tanto. Pero Dios es fiel, el que es fiel, el que descansa en la fidelidad de Dios, entonces no vive en esa inseguridad en que el mundo vive. Cuando Dios se encarnó, fue dicho, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Isaías 11:15. O sea, cuando el Señor Jesucristo vino, y después cuando Él reinará, dice que la justicia será cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. O sea, Él será fiel. El Señor fue absolutamente fiel cuando estuvo aquí y lo será en todo. Ahora que está en el cielo intercediendo por nosotros, Él es fiel, absolutamente fiel. Podemos descansar. Los que creemos en Cristo sabemos a dónde vamos porque Él es fiel. No tenemos que vivir en ese temor y esa inseguridad de no saber a dónde vamos a ir. Él nunca olvida, nunca falla, nunca tambalea, nunca es infiel a su palabra. Jamás. Entonces, ¿por qué nosotros fallamos mucho? A veces hasta cristianos nos decimos y somos mentirosos, engañadores, no cumplimos nuestra palabra, decimos una cosa y no la hacemos o hacemos lo contrario. ¿Sabe? Ese es un cristianismo falso. Ese no es lo que los cristianos debemos practicar y vivir. Debemos ser cristianos de honor, cristianos de palabra, cristianos cumplidos, cristianos que hacemos lo que Dios dice de nosotros, porque no debemos negar el cristianismo que decimos que profesamos. Así es que cuando un cristiano vive contrario a lo que dice ser cristiano, entonces lo está negando. Está negando que es cristiano. Está negando que es hijo de Dios. Está negando ser como Dios porque Dios es fiel. Entonces, ¿usted es cristiano? ¿Yo soy cristiano o no? Entonces, si soy, debo vivirlo. Y una de las formas es ser fiel. ¿Y cómo puede ser que cristianos, matrimonios cristianos se divorcien? Ese es el colmo. Ese ser mentiroso, ser engañadores, eso ser orgulloso, soberbio, eso es no querer hacer lo que Dios dice y lo que le prometimos. Eso de plano es como decir, yo ya no quiero vivir como cristiano. No puede ser. Es contrario a la vida cristiana misma. Así es que debemos nosotros ser lo que decimos ser cristianos y demostrarlo con ser fiel. Este atributo está nuestra seguridad y nuestro descanso en medio de las confusiones del mundo y de los desencantos cotidianos que nos desconciertan por doquier en medio de la vanidad y la falsedad de la criatura. Ahí está la fidelidad de Dios. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.